vamos a hablar sobre la audiencia pública federal en defensa de la comunicación y las audiencias que se va a realizar. Vamos a estar charlando con Pascual Calicchio, secretario general de la Defensoría del Público. Nos va a informar acerca de esta audiencia pública federal y sobre algunas otras cosas que están pasando con la comunicación en nuestro país. ¿Cómo estás, Pascual? Buen día. Te saluda de aquí de Radio La Mosquitera, Martín. ¿Qué tal, Martín? Buenos días. Me gusta esa música para empezar, hay que levantar la mañana, así que bien, bien ahí. Bien, bien, bien. Si queremos empezar la mañanita bien arriba, acá por lo menos en Mendoza tenemos una temperatura bastante baja y día nublado, pero le vamos a dar con toda la música. Muy bien, acá también está horrible el día, así que bien ahí. Bueno, Pascual, comentanos un poco acerca de esta nueva audiencia pública federal en defensa de la comunicación. Bueno, mirá, la Defensoría del Público, que es un organismo creado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, tiene como obligación hacer estas audiencias. Hemos recorrido el país a lo largo y a lo ancho. Nosotros nos tocó empezar en pandemia, así que las primeras fueron virtuales, pero después ya fuimos poniéndole un poquito de presencialidad. Este año se nos complica por el tema de lo que han aumentado los costos del transporte, las limitaciones presupuestarias, así que vamos a hacer una jornada presencial en Buenos Aires el viernes 10 de mayo y después vamos a hacer lunes 13 y miércoles 16 en forma virtual. ¿Para qué son? ¿Qué hacemos ahí? Bueno, la idea es escuchar un poco a las audiencias sobre cómo qué está pasando a lo largo y ancho del país, como decía antes, en relación a el tema de la comunicación. Hubo un cambio de gobierno, hubo muchas modificaciones, se modificaron organismos, se están discutiendo leyes, y bueno, queremos hacer un mapa de eso, ¿no? De qué es lo que está pasando, cómo se vive en distintos lugares, no es lo mismo una provincia que otra, las realidades, si bien algunas cosas son transversales, hay muchas particularidades, y bueno, las audiencias nos sirven para eso, para escuchar, para saber qué está pasando, cuáles son las preocupaciones, y en función de eso poder establecer políticas públicas, hablar con, si es necesario, con otros organismos, apoyar algún proyecto. Bueno, es una forma muy interesante de poder conocer qué está pasando. Bien. Pascual, comentanos también un poquito más acerca de a quién está dirigido específicamente estas audiencias, y cómo y de qué manera inscribirse. Bueno, cualquier persona puede participar, no está dirigido a ninguna persona en particular, no hay que ser especialista, no hay que estar involucrado directamente, aunque también se puede hacer, digamos, ¿no? Cualquier persona se puede anotar a título personal, pero también lo pueden hacer personas que estén, por ejemplo, en un sindicato, en un centro de estudiantes, en la universidad. Hay investigadores que han hecho trabajos y los quieren presentar. Las radios comunitarias siempre están presentes, son las más protagonistas en estas audiencias. Pero puede participar cualquier persona. Se inscribe en la página de la Defensoría, que es defensadelpublico.gob.ar. Ahí hay ahora una nota explicativa donde te cuenta un poquito más cómo son, qué hay que hacer y etcétera. Y hay un formulario, llenas tus datos y te van a mandar un mail para avisarte en qué momento te tenés que conectar para poder participar. Si no no querés participar o te da vergüenza, a veces pasa, pero te interesa el tema, bueno, podés ir esos días, esos tres días, podés estar en la misma página, defensadelpublico.gob.ar, viendo qué se va discutiendo, ¿no? Se va a transmitir por el canal de YouTube, y después siempre se hace un informe que se eleva al Congreso, que es a la Comisión Bicameral, que es quien controla la Defensoría, para que también le sirva como insumo en su trabajo. Perfecto. Pascual, yendo ahora un poco más a la situación contextual y lo que va pasando en este devenir del nuevo gobierno, sobre todo nacional, y bueno, las cosas que van ocurriendo y que van pasando, como fue, bueno, el cierre de Telam, el hecho de que en la televisión pública ya no haya más programas en vivo, que vaya cambiando la programación. ¿Cómo ves esa situación actual desde el punto de vista de lo que va ocurriendo con los medios comunitarios y con los medios también públicos. Bueno, para nosotros es una gran preocupación. Como bien vos mencionás, es una preocupación el funcionamiento de los medios públicos. Hemos estado acompañando, justamente este sábado, por ejemplo, estuvimos en el festival en apoyo a los trabajadores de Telam. Nos preocupa qué va a pasar con el Fomeca, que es el fondo que ayuda a financiar proyectos de los medios comunitarios y sin fines de lucro, indígenas, que ha sido también, está en suspenso, y bueno, para nosotros es una preocupación. Y también es una preocupación el tema de la libertad de expresión y de las agresiones que han recibido diversos periodistas, sobre todo mujeres, en este poco tiempo, por desde cuentas, sobre todo en las redes sociales, con lo que se conoce como los trolls, los bots, etcétera, que hace que muchos de estos periodistas, de estas periodistas, se retiren de la escena pública, no se animen a debatir para no ser atacados, atacadas. Bueno, eso es una preocupación muy importante. Ya hace tiempo que venimos trabajando, no es algo nuevo, pero sí hace que se ha incrementado. Hace tiempo que venimos trabajando el tema de la violencia digital hacia periodistas, porque es una preocupación, porque hace a la calidad de la información, hace a que las audiencias puedan recibir sin miedo información de todo tipo, investigaciones, distintas opiniones, a veces también, digamos, hay miradas distintas sobre los temas. Y bueno, eso está en riesgo, digamos, hay una gran preocupación porque cada vez podemos tender a que sean las mismas voces las que se escuchen en el espacio público. Uno a veces dice, bueno, ahora tenemos redes sociales, tenemos medios digitales, pero sin embargo, incluso en el entorno digital hay procesos de concentración. Entonces, bueno, nosotros aspiramos a que haya pluralidad de voces, que haya diversidad, y bueno, eso es lo que apoya la Defensoría y lo que vamos a intentar discutir ahora en estas audiencias. Bien, Pascual, aquí en Mendoza, hace muy poquito, la semana pasada, hemos sufrido como consecuencia de todos estos ajustes que se están realizando y de también una ideología sobre lo que debe ser la comunicación, el cierre, el despido de los trabajadores del canal Acequia TV y por lo menos hasta el día de ayer cuando uno ponía el canal. Solo había una imagen que decía Acequia TV. ¿Cuál puede ser el rol de la Defensoría en los casos de como el que ocurre con el canal público aquí en Mendoza, Acequia TV? ¿Qué puede hacer la Defensoría en estos casos? Mirá, no había escuchado eso. Sí, nosotros veníamos trabajando y ayudando en el caso de Giramundo TV, que había intentado participar de las licencias que se iban a dar en Mendoza y que después se suspendieron. Nosotros nos pueden, digamos, lo que podemos hacer es que se hacen reclamos en la Defensoría, en la misma página que te decía antes, nos ponen cuál es la problemática. Y en este caso tan particular de lo que son cierres, despidos, es más difícil porque tiene que ver con, nosotros generalmente charlamos sobre lo que pasa en los medios, digamos, ¿no? Claro. Pero bueno, podemos pedir, bueno, pedir información sobre lo que está pasando y ver cómo colaborar, hablar con los responsables. Bueno, se buscan, siempre le buscamos la vuelta a tratar de ver cómo podemos aportar a que se solucione el problema. El año pasado, por ejemplo, en las audiencias aparecía el tema de la falta de pauta para los medios comunitarios y fuimos al Ministerio de a la Secretaría de Medios de Comunicación y logramos duplicar la pauta de una buena cantidad de medios comunitarios. Después, ahora ya, lamentablemente, esa pauta ya no existe más, ¿no? En otros casos hemos intervenido judicialmente, como en el caso de Pares TV, que es un canal de televisión de la provincia de Buenos Aires. Hemos dado información y hemos ayudado de alguna manera al tribunal para esa discusión que estaba dando en ese momento en términos judiciales. Buscamos, en todos los casos, bueno, poder tratar de encontrar caminos que ayuden a resolver esa problemática. Así que si nos mandan y hacen el reclamo, bueno, habría que pensar una estrategia de ver bien cuál es el problema y cómo podemos ayudar. Perfecto. Pascual, otra pregunta que tiene que ver con este contexto y con lo que va ocurriendo con la comunicación pública, comunitaria, aquí en nuestro país, pero también sabiendo que existe la Defensoría. ¿Cómo ven el futuro de la Defensoría en este contexto de motosierra? De este gobierno. Bueno, vemos a toda la administración pública con serios problemas de financiamiento, sobre todo estamos manejando un presupuesto que es el mismo del 2023 con 280% de inflación anual. Claro. Eso dificulta desde el funcionamiento hasta la posibilidad de hacer nuevas políticas públicas, ¿no? Así que esa es una preocupación, creo que excede, digamos, la Defensoría, pero por supuesto nosotros. Y después, bueno, me parece que es importante que funcionen todos los organismos y todas aquellas instancias que están contempladas por la ley, como por ejemplo la Comisión Bicameral de las Comunicaciones y las Telecomunicaciones, que tiene que funcionar en el Congreso entre senadores y diputados. Y bueno. Y aspiramos a que eso permita que la Defensoría continúe normalmente con su trabajo. Sabemos que estamos en una situación delicada, tanto desde lo financiero como de lo político, pero bueno, esa es la apuesta, es también la convocatoria a los vecinos, a las vecinas, a las asociaciones, a los medios, a que también en parte se sumen a esta audiencia, es una forma de apoyo al trabajo de la Defensoría. Creemos que es un trabajo útil para ustedes, para todos los colectivos, digamos, para que haya mayor pluralidad de voces, y por eso es importante la participación y el apoyo, ¿no? Pascual, esperaban, más allá de que hay un conocimiento de cómo actúan los gobiernos de derecha o de centro derecha con respecto a lo que es la comunicación pública y popular y comunitaria, pero esperaban un ataque tan grande para con los medios de comunicación como el que se está viendo. Yo creo que era difícil de medir, digamos, ¿no? Eso, uno esperaba, tiene como ciertas lógicas en base a gobiernos anteriores de signo político de ese tipo, más o menos por dónde podría ir, pero bueno, creo que no había una dimensión exacta de lo que podía pasar. De a poco creo que se va descubriendo esa dimensión y se va viendo también el desconocimiento que hay en determinadas áreas. Donde todavía no se han designado, por ejemplo, directores o gente que se encarguen. Se han intervenido organismos como el ENACOM. Bueno, creo que uno de a poco va viendo cuál es la dimensión de eso, que uno a veces como que mecaniza o piensa que va a ser en base a conceptos teóricos. Y bueno, precisamente esta audiencia creo que nos va a servir un poquito para ver cuál es esa mirada y cuál es esa visión y cómo se está dando esto. Que, bueno, vos me decías recién, por ejemplo, del Canal La Sequía, y bueno, ahí necesitamos la mirada de toda la provincia de Mendoza, decir, bueno, ¿qué está pasando con los medios públicos en Mendoza? ¿Qué está pasando con los medios comunitarios? Y entre todo poder pensar alternativas que hagan al sostenimiento y a la sostenibilidad de todos estos medios, ¿no? En estos momentos, y vos lo mencionabas recién, que tiene que ver con que muchos periodistas, comunicadores, están preocupados por salir a dar una opinión o temerosos porque son directamente atacados por funcionarios públicos y sin ir más lejos por el presidente de la nación, ¿no? Que se ve en su cuenta de Twitter que normalmente puede atacar a periodistas que hablan algo o que dicen alguna opinión que no le parece a él correcta o que no va de acuerdo con su pensamiento. ¿Cómo ves en este contexto donde las respuestas del presidente son muy violentas, el futuro de la comunicación en este sentido? ¿Cómo se puede hacer frente a esta situación donde hay un ataque a las personas que opinan distinto, sobre todo desde los medios de comunicación? Yo creo que hay una es preocupante porque no solamente se da estos ataques verbales o en las redes sociales. No sé si te lo dije a vos o lo dije en una entrevista anterior, así que si me repito, vos me decís. Esto después se traslada a cuestiones concretas. Por ejemplo, que alguien se cree habilitado porque leyó un tuit a agredir a un periodista, a ir a su casa porque alguien publicó la dirección, a insultarlo, a atacarlo por las redes sociales, a amenazarlo, a perder un trabajo, que alguien no dé un trabajo porque dice, no, mira, si el presidente se enojó, no te voy a dar el trabajo porque a lo mejor después me saca algún ingreso que tengo. Las expresiones verbales agresivas tienen repercusiones en la vida real de las personas, en la salud de las personas, y eso es preocupante. Y bueno, por eso creo que los periodistas, las organizaciones de periodistas, tanto las sindicales como las de profesionales, deberían prestar mucha atención a esto y pensar estrategias para ver cómo hacerlo. No tengo una receta de cómo hacerlo, nosotros vamos a intentar esto, acompañar a esos periodistas, recibir sus reclamos y bueno, tratar de intervenir en la medida que nuestra responsabilidad lo permita. Perfecto. Bueno, Pascual, te agradecemos absolutamente por esta comunicación y por toda la información que nos has brindado. No sé si querés decir algo más, ya casi terminando esta entrevista. No, que no se olviden de anotarse, que no lo dejen para el último día. Se pueden anotar hasta el 6 de mayo al mediodía, pero a veces uno después se olvida, lo deja para después y sobre el final dice, uy, no nos anotamos. Vayan ahora a defensadelpublico.gob.ar, se anotan y ya quedan ahí comunicados, conectados, les vamos a avisar cuándo pueden participar. Para nosotros es muy importante que participen muchos vecinos y vecinas de Mendoza. Y sobre todo a la gente de los medios comunitarios como La Mosquitera, porque eso nos da fuerza, nos da energía y nos permite mejorar nuestro trabajo. Bueno, Pascual, muchísimas gracias por esta comunicación y por supuesto que quedaremos a la espera de qué es lo que va a ocurrir en esta audiencia pública, de cuáles son las reflexiones y las determinaciones que se puedan llegar a tomar en esta audiencia. Y bueno, seguramente tendremos otra comunicación para que nos puedas informar acerca de lo que ocurrió. Perfecto, gracias por el espacio y sí, estaría buenísimo después ya poder hablar de qué pudimos ver en esas tres jornadas. Bueno, muchas gracias, Pascual. Te enviamos un abrazo grandísimo. Otro para ustedes.